Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder. Están escuchando Radio Zapatista Supercalifornana. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el brazo sonoro del Frente Zapatista Supercalifornana. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está contra el poder. La marcha que hoy tenemos es una marcha que llama a la humanidad del pueblo, a la dignidad de los trabajadores, porque la razón sabemos que la tenemos. Por más que los medios insistan, por más que la televisión y la radio insistan de que esta reforma tiene locales, el pueblo y los trabajadores tenemos el conocimiento de que va para despedir a cientos de miles de trabajadores. Y no lo decimos nosotros, lo ha dicho el propio secretario de Educación Pública de este país. Algo más allá aún, habló en semanas pasadas hasta de porcentajes de compañeros que van a ser despedidos. Pretenden en 12 años despedir el 60% de los trabajadores. Ellos le llaman renovar la blanca de trabajadores. A pesar de que la parte institucional de este país presente y en nuestro estado sigue insistiendo de que no se va a despedir a nadie, nada más les recomendamos que vean el artículo 53 de la Ley del Servicio Profesional Docente. Y por allá en el octavo transitorio nos quieren referir que no van a despedir a nadie, nada lo van a cambiar de servicio. Pero finalmente nos vuelven a remitir al pobre artículo de la ley, que es muy claro, que en su tercera evaluación no refrende el porcentaje que la ley o los estándares nos exigen, será o se dará término de nombramiento sin responsabilidad alguna de la autoridad. No lo inventamos y lo decimos nosotros, lo dice la propia ley. Ante eso, cientos de miles de trabajadores en este país hoy están en las calles. Hoy hay un mosaico de protestas importante en Baja California Norte, en Sonora, en Nayarit, en Jalisco, en Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas. A pesar de los estragos de la lucha en el estado de Guerrero, los compañeros siguen en pie de lucha. A pesar de estos estragos, los compañeros de Veracruz, de Oaxaca, de San Luis Potosí, de Michoacán, siguen enfrentando la lucha contra este gobierno que nuevamente nos quiere despojar de todos nuestros derechos y más allá de nuestra propia plaza de base. No se han conformado con las reformas que atentan contra la soberanía nacional. Nos quieren dejar en la inseguridad del trabajo, en la inseguridad de la salud, en la inseguridad social, porque esta es la única manera que ellos van a poder subsanar económicamente lo que están entregando día a día al capital extranjero, a los neoliberales del mundo que quieren venir a nuestro país y muchos de ellos que ya viven. Por eso, compañeros, tendremos nosotros hoy que refrendar la solidaridad y la lucha con los cientos de miles de compañeros y compañeras que están dando con todo su esfuerzo la lucha contra el gobierno, la lucha contra las reformas neoliberales que nos van a dañar aún más de lo que este país sigue dañándose. Hoy vemos que ante esta inseguridad se detenga nuevamente la incapacidad del gobierno por resolver los problemas de alimentación, de salud, de vivienda en los estados donde las aguas comerciales en días pasados hicieron sus estragos. Nuevamente nos dimos cuenta en este país que la corrupción sigue imperando, que la corrupción sigue haciendo el daño de siempre en nuestras comunidades, en nuestros municipios, en nuestros estados. Se gastan miles de millones de pesos y finalmente las clases más necesitadas no les resuelven ni el mínimo que lo que la propia Constitución nos dice: tener alimento, tener casa, tener vestido, tener trabajo. Y eso hoy le resuelve. Hoy nos dicen los propios especialistas que el crecimiento económico de este país va a la baja, ya que estamos al 1.3% cuando se suponía que en campaña de los que hoy son gobierno y de lo que dijeron ya siendo gobierno sería del 3%. Nuevamente al pueblo lo siguen engañando. Nuevamente las promesas son incumplidas. Si nos hubieran dicho estas reformas antes de ser gobierno, seguramente con los miles de millones de dineros que se compraron en la presidencia, y con eso les hubiera alcanzado para ser gobierno hoy. Aún así, aún en esas condiciones, siguen engañando a los trabajadores. Por eso, compañeros, este cartón tiene sentido. Por eso, la lucha del magisterio democrático californiano tiene sentido en la razón de miles y miles de compañeros y compañeras que han dado todo su esfuerzo por esta lucha. Y anunciarles que hay miles de estudiantes en el país que hoy están en paro de labores. Hoy el sindicato de la UNAM anunció paro de actividades por 48 horas. La Universidad de la Ciudad de México, el Politécnico Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Chapingo, entre las que ahorita recuerdo. El día de ayer, el gobierno represor del estado de Jalisco, a través de sus fuerzas policiales armadas, entraron a la Universidad de Guadalajara para sofocar la lucha de los estudiantes y de los trabajadores que apoyan al movimiento magisterial de la UNAM. Y así, compañeros y compañeras, en este país, el pueblo está volteando la cara hacia sus maestros y maestras. Por eso, hoy más que nunca le pedimos de mayor esfuerzo, de regresar a nuestras escuelas, a convencer a nuestros compañeras y compañeros que no se dejen engañar con las mentiras que los supervisores y directores, alfiles a la Secretaría de Educación Pública, de la parte institucional que quiere engañar y convencer a los trabajadores de que no pasa nada, es necesario redoblar esfuerzos para seguir creciendo y poder presentar ante este gobierno cerrado al diálogo, a pesar de que semanas atrás la propuesta de diálogo, de reunión con el propio gobernador se debería haber llevado a cabo el martes 17, lo negaron, renunciaron a dialogar con la dirigencia seccional democrática, renunciaron y están renunciando a dialogar con los trabajadores de este estado. Por eso, compañeros y compañeras, hoy vemos no un gobierno federal cerrado a dialogar con los maestros, también en nuestra entidad, a pesar de que proponen que hay respeto a la movilización, que no hay represiones a los trabajadores, a pesar de eso, no abren la mesa de diálogo para presentar nuestras propuestas. Dijeron y negaron la represión de la cual fuimos objetos el día 16 de septiembre en el marco de presiones cívicas. Hoy declara el propio gobernador en un medio de comunicación que ni siquiera se enteró. ¿Y cómo es posible que un gobernante no se entere de un desalojo, de una represión de esa magnitud, cuando encontramos de 3 a 4 operativos policiacos en una medición de no más de 200 y 300 metros? Esto, estas cosas, mentiras y falsedades, no pueden ser aceptadas por el pueblo ni por los trabajadores. Por eso, compañeros y compañeras, hoy más que nunca debemos mantenernos firmes en esta lucha, porque de lo contrario estaremos entregando nuestra única posibilidad de trabajo, nuestra plaza. Ante esto, compañeros, les pedimos pues que nos organicemos desde nuestras escuelas, desde nuestros centros de trabajo, por nuestros niveles, en nuestras zonas, y hablemos con los padres de familia. Son las palabras del profesor Federico Fernández en el mitin del Palacio de Gobierno. Vayamos pues, compañeros, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra razón, a hablar con los que tenemos que hacerlo. No importa que los que hoy son gobierno no quieran ni hablar con nosotros. De norte a sur, de oeste a oeste, daremos esta lucha. Palabras del profesor Federico Fernández, transmitiendo de Radio Comunista Californiana. El mitin continúa en el Palacio de Gobierno. En Santa Rosalía tiene aproximadamente un 70% de paro y el día de mañana se suman el 100% de los trabajadores. Nos comunica el compañero Rigoberto que está aproximadamente un 75% paralizado el reto. En Ciudad Constitución, que está concentrado en el municipio de Comondú, los compañeros acaban de realizar una marcha y ahorita están a las afueras del edificio sindical para tomarlo. Están en espera de un cerrajero. Es increíble cómo los gobernantes de este país, incluso con la prensa mentira, están manipulando la información, como Miguel Ángel Ojeda, que es uno de la prensa que más ha ofendido al magisterio subcaliforniano y al magisterio de México y trabajadores de la educación. ¿Cómo se atreve a decir que en la ley no se establece que los trabajadores serán despedidos? Basta decirles que tenemos derecho a una réplica y que en base a ella, con la ley en la mano, le vamos a demostrar a esos periodistas como Miguel Ángel Ojeda, que no sabe leer, y además demostrarles que allí se establece en el artículo 53 y en el octavo transitorio cómo están queriendo despedir a los trabajadores de la educación. Aunado a ello, decirles a los compañeros técnicos y manuales administrativos que detrás de esta reforma vienen dos. Una es la de coordinación fiscal, que ya está prácticamente aprobada, y la otra es la administrativa, que va a volar a todos los trabajadores de este país. Y que nos escuchen bien nuestros compañeros burócratas de este estado: la reforma administrativa se abuela a todos los burócratas de este país, para que de una vez vayan poniendo sus barbas a remojar y se unan a esta lucha digna para echar abajo expansivas y punitivas reformas estructurales. La lucha, compañeros y compañeras, apenas inicia. La lucha se está dando en todos los rincones del país, en todos los rincones de la patria. La tarea a la que Cecilia mencionó hace un momento por mi compañero, urge informar a la sociedad. Pero antes de hacerlo, necesitamos apropiarnos de todo lo que establecen las leyes, la reforma secundaria, la reforma del 26 de febrero de 2012, que es la ley primaria, está vinculada conjuntamente con la nueva propuesta ya casi aprobada con los casos legisladores que tenemos en este país de la coordinación fiscal. Es importante que le hagamos notar a los padres de familia que el daño será irreversible para toda la nación, no es para el magisterio nada más. Preocupémonos más por nuestros hijos, por nuestros alumnos, y hagamos la mención a los padres de familia con estas acciones. Los primeros que estamos defendiendo a los niños de este país, a los jóvenes de este país, pues es el magisterio valiente, es el magisterio que revisa, es el magisterio que analiza, es el magisterio que propone, no que se queda escondido y se conforma con unas pequeñas líneas en las cuales les están mintiendo a través de un documento muy falaz. Así que una tarea importante, repito, insisto, es informar. Urge. Ahorita, en estos momentos, le vamos a pedir a todos ustedes que no se retiren, compañeros, necesitamos hacer una reunión, una plenaria, porque necesitamos también decidir juntos, entre todos, necesitamos ideas con los trabajadores de base, qué más podemos hacer, porque esto, repito, apenas inicia. Así que le vamos a pedir que nos concentremos primeramente por niveles, hagamos propuestas para llegar a la plenaria. Con esto concluimos la transmisión. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esta fue Radio Zapatista Subcaliforniana. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder. Están escuchando Radio Zapatista Subcaliforniana. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que debilita y nada va, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder.